Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como una fábula está llena de maravillas y de felicidad. Muy buenas noches. Acércate. Aquí comienza una nueva edición, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de La Isla Despierta en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada. Radio Almaina es la única emisora libre y que no se vende de esta tierra, de nuestra provincia, de Granada. Si estás escuchando este programa en su emisión principal, en directo, son aproximadamente las 10 de la noche y 4 minutos del 21 de noviembre de 2018. Pero también puedes escucharlo en su redifusión en la madrugada del viernes al sábado a las 2 de la mañana o accediendo a radioalmaina.org. Si entras en la página web de Radio Almaina, encontrarás toda la información que se te pueda ocurrir. Por ejemplo, cómo ayudarnos a mantener esta emisora libre que hacemos, o puedes encontrar enlaces para los podcasts de cada programa y así descargarlos o escucharlos online. Espero de corazón que disfrutaras del viaje anterior y que estés preparado para uno nuevo. Os tengo preparado un buen puñado de fragmentos de buen cine, así como un buen puñado de buenos temas. Y quiero dedicar este programa personalmente y de forma muy sincera y profunda a toda esa gente anónima, como tú o como yo, que en su día a día prefiere apostar por el amor antes que por el rencor. Porque si todos queremos un mundo mejor, estaremos de acuerdo en que el rencor no será la clave, ¿verdad? Así que aquí Peque Montero, a tu servicio, seré tu guía. Y bueno, ya sabes, no saques los brazos ni las piernas del vehículo en ningún momento. Podría darte un bocado a alguna criatura. Fuerte abrazo y aquí comienza La Isla Despierta. ¡Vamos allá! Será conveniente bajar. Ahora los últimos rayos dorados del crepúsculo se desvanecen tras las colinas. Pronto el negro manto de la noche caerá sobre nosotros. Robert, espero que no te importe si te lo pregunto, pero debo hacerlo. ¿Qué? Verás, esas amigas que tienes por todo el mundo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vuelves a ver alguna de ellas o las olvidas? ¿O sueles escribirles alguna vez? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué insinúas? Solo quiero conocer la rutina, el procedimiento para no perturbar tu vida, ¿sabes? ¿Quieres mermelada? ¿Qué quieres decir con rutina? No hay ninguna rutina. ¿Crees que eso es lo nuestro? ¿Entonces qué es? ¿Crees que depende de mí? Tú eres la que está casada y no tienes intención de dejar a tu marido. ¿Para hacer qué? ¿Largarme con alguien que necesita a todo el mundo, pero a nadie en particular? Vamos. ¿De qué serviría? ¿Me pasas la mantequilla, por favor? He sido sincero contigo. Sí, totalmente. Tienes la costumbre de no necesitar nada y eso resulta muy difícil de cambiar, pero en ese caso,

takes to love. Feel each other's pain. And I'm so proud of you, love. So proud to be a man. Time makes two. You know time makes two. It takes two to heal a broken heart. Time makes two. It takes two to heal a broken heart. Time makes two. Aparecía en el álbum Time Will Tell de 2003 de Robert Cray. Robert Cray nacía en Columbus, en Georgia. En Estados Unidos, el 1 de agosto del 53. Tiene 65 años. Escuchamos a Robert Cray a la guitarra y a la voz. No te vendrás conmigo, ¿verdad? No hago más que darle vueltas y más vueltas. Sin embargo, no... No me parece que sea lo mejor. ¿Para quién? Para nadie. No sobrevivirían a las habladurías. Y Richard... Richard nunca llegaría a entender lo nuestro. Le partiría el corazón. Y no se lo merece. No ha hecho daño a nadie en toda su vida. Puede irse a otro lugar. Las personas se trasladan. Esta granja pertenece a su familia desde hace más de 100 años. Richard no sabría vivir en otro lugar. Y mis hijos... Ya son casi adultos. Y tú misma has dicho que apenas te hablan. Sí, no dicen mucho. Pero Caroline solo tiene 16 años. Además, está a punto de descubrir todo esto por sí misma. Se enamorará... e intentará construir una vida con alguien. Si me voy, ¿qué mensaje le estoy dando? ¿Y nosotros? Supongo que sabes, en tu fuero interno, que en cuanto nos vayamos de aquí todo cambiará. Sí, podría mejorar. Por otro lado, no importa la distancia que pongamos entre nosotros y esta casa, yo la llevaré dentro de mí. Lamentaré cada momento que pasamos juntos y... Empezaré a culpar el quererte por lo mucho que duele. Y entonces incluso estos cuatro maravillosos días solo me parecerán algo sórdido y una equivocación. Francesca, ¿crees que lo que nos ha pasado le pasa a cualquiera? Lo que sentimos el uno por el otro. Ahora puede decirse que ya no somos dos personas, sino una sola. Y... Algunas personas se pasan la vida buscando eso sin encontrarlo y otras ni siquiera creen que exista. ¿Vas a decirme Vas a decirme que lo que vamos a hacer es lo correcto. Vamos a perderlo. Somos aquello que hemos elegido, Robert. No lo entiendes. No lo ves. Nadie entiende que cuando una mujer toma la decisión de casarse y tener hijos, en cierto aspecto, su vida comienza, pero en otro, se detiene. Construyes una vida de detalles y te detienes y te mantienes firme para que tus hijos puedan seguir adelante. Y cuando se van, se llevan tu vida llena de detalles con ellos. Se espera que tú sigas adelante, pero ya ni recuerdas qué era lo que te inspiraba a ir hacia adelante, porque hace tanto que nadie te pregunta, ni siquiera tú misma. Pero nunca piensas que tú vayas a vivir un amor como el que nosotros hemos vivido. ¿Y ahora que lo tienes? Bueno, ahora quiero guardarlo para siempre. Quiero amarte como te amo ahora durante el resto de mi vida. Pero si nos vamos, lo perderemos. Y no puedo hacer que desaparezca toda una vida para empezar otra. Lo único que puedo hacer es guardar lo nuestro en alguna parte dentro de mí. Y tú tienes que ayudarme. No nos pierdas. No nos sacrifiques inútilmente. Tal vez te sientas así, tal vez no. Quizás sea porque estás en esta casa. Tal vez mañana, cuando vuelvan, te sientas de otro modo. ¿No crees que eso sea posible? No lo sé. Verás, voy a quedarme unos cuantos días más por aquí. Podemos hablar otro día. No hace falta decidirlo ahora. Robert, no. No hagas eso. No quiero despedirme en este momento. No hace falta tomar esa decisión. Quizá cambies de idea. Tal vez nos veamos y cambies de idea. Sí. Si eso ocurre, tendrás que decidir tú, porque yo no podré. Indígenos, o escrito indigenous, indígenas, es una banda que saltó a la fama a finales de los 90. Es una banda formada íntegramente por miembros de la tribu nativa americana Nakota. Son originarios de Dakota del Sur, de la reserva india de Yankton. Escuchamos a tres hermanos, dos hombres y una mujer, y un primo de estos. El tema se llama Waiting, de 2008. Me, you tore me up. Didn't know a man can hurt that much. For a while I was all broke up, but I found I could take it, and I'm stronger now. Mi querido Joe Bonamassa nacía hace 41 años, en Nueva York, en el 77. Este tema, Stronger Now in Broken Places, pertenece a su último álbum, Redemption, de 2018. Ya os adelanto que Joe Bonamassa será un habitual de nuestro programa. Lo escuchamos a la voz y a la guitarra. I look back now, how much you laid me low. The lessons of love that I was shown never comes my way. I know I found a way to free it, 'cause I'm stronger now. Radio Almaina no contamos con publicidad, no contamos con subvenciones. Para seguir contándote lo que ocurre por aquí abajo, solo contamos contigo. Gracias a las socias que nos estáis apoyando, ya estamos más cerca de ser económicamente sostenibles. Si tú también quieres apoyar este proyecto de comunicación a pie de micro, no tienes más que meterte en www.radioalmaina.org y encontrar toda la información para colaborar con la radio en la pestaña Apóyanos. Radio Almaina, Onda Libre de Granada. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Escuchas Radio Almaina. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Entra en nuestra página web y hazte socio para que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Busquéis en vuestras mentes y me digáis, nos digáis a todos, ¿qué es con lo que fantaseáis? ¿Con la paz mundial? Lo he imaginado. ¿Fantaseáis con la fama internacional? ¿Fantaseáis con poder ganar un premio Pulitzer? ¿O el premio Nobel de la paz? ¿Un premio musical de la MTV? ¿Fantaseáis con poder conocer algún genio cachas, aparentemente malo, aunque en el fondo a punto de estallar de noble pasión y dispuesto a dormir en el lado mojado de la cama? Me quedo dos. ¿Qué has dicho? Que me quedo dos. Kimberly se queda dos. Ya entendéis lo que plantea Lacan. Las fantasías tienen que ser poco realistas, porque en el momento, en el instante en que consigues lo que buscabas, ya no lo quieres. No puedes quererlo. Para que el deseo pueda seguir existiendo, necesita que sus objetos estén permanentemente ausentes. No es eso lo que deseas, sino la fantasía de eso. O sea que el deseo sustenta fantasías utópicas. A eso se refiere Pascal cuando dice que solo somos verdaderamente felices cuando soñamos con la futura felicidad. Y también al decir la cacería es más dulce que lo cazado. O ten cuidado con lo que deseas, no por conseguirlo, sino porque estás condenado a no quererlo en cuanto lo consigas. Así que la lección de Lacan es que vivir acorde con tus deseos no te hará feliz. Ser enteramente humano significa esforzarte por vivir de acuerdo con ideas e ideales, y no evaluar tu vida por lo que hayas obtenido en cuanto a tus deseos, sino por aquellos breves momentos de integridad, compasión, racionalidad, incluso de abnegación. Porque a la larga, la única manera de evaluar la relevancia de nuestra vida es valorando la vida. Close to my fire. Baby, it's cold when you're gone. Don't make me wait too long. Whenever you're near, I had all this feeling. You're melting me down. Antes hablábamos de Joe Bonamassa y aquí lo tenemos de nuevo. Como podéis ver, es tan bueno que merece repetir, sin duda. En este caso escuchamos la voz de Beth Hart en un álbum que grabó con Joe Bonamassa en 2013 llamado See So. El tema se llama Close to My Fire. Como decíamos antes, Joe tiene ahora 41 años y nació en Nueva York. Beth Hart nació en California, en Los Ángeles, en el 72 y tiene ahora, por lo tanto, 46 años. Ambos hacen una pareja difícil de repetir. Como podéis ver, son únicos. ¿Habéis visto eso? Había una luz. ¿Qué luz? Y hubo un ruido. ¿Lo habéis oído? No. ¿Acabamos la partida, George? Dios, ha sido como una explosión. Y ha habido un fogonazo. ¿Un avión? No, era más grande que eso y estaba más lejos. ¿Quieres decir como una estrella? Me dio y me hizo perder el equilibrio. ¿Te has caído? Sí, me he caído. Me dio... Está como una cuba. Ya te avisé. No estoy borracho, Nate. Me como tu reina, George. Presta atención. ¿No es jaque mate? Es jaque mate, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Te ha ganado? ¿Te has dejado ganar? ¿Un regalo de cumpleaños? No, no me he dejado ganar. Te has sentado como un tiro, ¿verdad? ¿Jugamos otra? Ya te daré la revancha mañana, ¿vale? ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Puedes conducir? Sí, estoy bien. Gracias a todos. Felicidades, amigo. Felicidades, George. Ha sido una gran fiesta. El gran B.B. King coqueteaba con los teclados y los sintetizadores en los años 80. Este tema, Into the Night, es del año 85. Aparecía en el álbum Six Silver Strings. B.B. King nacía el 16 de septiembre del 25 en el Mississippi. Fallecía en mayo de 2015 en Las Vegas, Nevada, a los 89 años. Larga vida al rey. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Escúchenme y presten atención porque voy a hablarles de los malditos días que les ha tocado vivir. En este país, cuando una compañía quiere hacerse con otra, simplemente compra la mayoría de acciones, pero antes tiene que notificarlo al gobierno. Así es como la CCA ha tomado posesión de la compañía que es dueña de esta cadena. Y eso es lo que sabemos, pero hay mucho más de lo que no estamos enterados, porque todos esos dólares del petróleo árabe pasan por Suiza y Canadá y por todos los bancos más importantes del país. ¡Escúchenme! ¡Escúchenme, maldita sea! Solo hay una cosa que puede pararles la marcha. ¡Ustedes! ¡Ustedes! Así que quiero que se levanten ahora. Que se levanten de sus cómodos sillones. Quiero que se levanten ahora mismo y vayan al teléfono. Quiero que se levanten de sus asientos y que cojan el teléfono o suban a su coche y que se dirijan a la oficina de telégrafos más cercana. Quiero que todos ustedes manden un telegrama a la Casa Blanca. Mañana, antes de medianoche, quiero que haya 1,000,000 de telegramas en la Casa Blanca, que los funcionarios no puedan moverse, que los telegramas les lleguen hasta el cuello. Quiero que se levanten ahora mismo y que redacten un telegrama al presidente diciendo: estoy harto y no voy a soportarlo más. Por la casita encantada ya no te dejas caer. Guardo una caja de dulces por si decides venir a comer. Los paquetes se amontonan, Hansel y Gretel parecen tristes. Las hadas buenas no me perdonan. Tu amiga la bailarina se pasó a tomar café. Yo de comer a los gatos y me ayudo a recoger. Hará su debut muy pronto, sueña con ser figura en el gran teatro de Kiel. Saldría a dar una vuelta, pero no deja de llover. No sé por qué todo. Me desespera, no puedo empezar el año hecho una mierda otra vez. Qué mala suerte la mía. No esperaremos más tiempo, de aquí nos vamos los tres. Antes de ver nuestra casa convertida en almacén, los paquetes se amontonan. Hansel y Gretel parecen tristes. Las hadas buenas no me perdonan. Escuchamos Hansel y Gretel de Los Golpes Bajos. El tema original aparecía en el álbum Santa Compaña del 84. Pero escuchamos la versión en directo del álbum Vivo del 98. Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Si quieren saber la verdad, diríjanse a Dios. Diríjanse a su gurú. A ustedes mismos, porque es la única manera de hallar la auténtica verdad. Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! Discovered love on cloudy day. I wouldn't change it for a thing. I thank you for your gift to me. Hold on while I go down. Let me lay. I need to feel your love again. Hold on while I go down. Let me lay. Take me to a special place. Escuchamos el tema Memory Lane del álbum Living on Love de 2001 de Deborah Coleman. Escuchamos a Deborah Coleman a la guitarra y a la voz. Deborah Coleman nacía en Virginia un 3 de octubre del 56. Desgraciadamente fallecía en Virginia, también en Norfolk, en el 2018, el 12 de abril, hace poco, con 61 años. Deborah Coleman recibió numerosos premios como guitarrista de blues femenina. Descanse en paz, Deborah Coleman. La revelación final está a punto de llegar. He visto los deslumbrantes fulgores de la última claridad. La luz es inminente. Soy testigo de la luz. Trata de una inyección de adrenalina directa al corazón. Lo que tienes que hacer es bajar la aguja como si la apuñalaras. De acuerdo, cuenta hasta tres. ¿Listo? Uno. Dos. ¡Tres! I've been hurting so bad.

dentro de mí. Me equivoqué, Robert, me equivoqué al quedarme, pero no puedo irme. Déjame explicarte otra vez por qué no me puedo marchar. Dime una vez más por qué debería marcharme. Oí cómo volvía su voz hacia mí. Esa clase de certeza solo se presenta una vez en la vida. ¿Qué te ocurre, Franny? ¿Quieres hacer el favor de decirme qué te ocurre? Solo necesito un momento, Richard. Silent is the rain, washing pain away. Flowers turning gray. No more tears to cry, nothing more to hide. No more wasting time. Goodbye to you, goodbye everyone, goodbye everything. Goodbye brave new world, carry the morning. I'll see you there somewhere. Or anger, no more secret smiles, nothing more to bring, no more songs to sing. I'll meet you there somewhere. Goodbye to you, goodbye everyone. Acabamos de escuchar el tema Silent is the Rain del álbum Burn the Sun de 2001. Este álbum, firmado por la banda Arc, fue el segundo y último álbum de la banda, que en realidad era un proyecto de fusión de diferentes músicos de diferentes bandas. A la voz estaba Jørn Lande, el noruego. Jørn Lande tiene actualmente 50 años. Y el tema que hemos escuchado, Silent is the Rain, aparecía solo en la versión japonesa, la versión especial del álbum. Thank you. Esta preciosidad trae la firma de Van Morrison. Lo escuchamos al saxofón. El tema se llamó Spanish Steps y es el tema que abría uno de los álbumes más maravillosos de la historia, sin duda. Poetic Champions Compose, del 87, fue un álbum redondo de Van Morrison. Van Morrison nació en Pottinger, en Irlanda, el 31 de agosto de 1945. Tiene 73 años. Entre piezas y mano de obra, sube a 247,80. Me parece mucho para tan poco trabajo, ¿no creen? Tengo ojos de viejo, pero me cobran unas ruedas nuevas que no lo son. Bueno, así es. Se las quitamos a otra máquina, pero el dibujo es bueno. ¿Me estáis cobrando por bueno o me estáis cobrando por nuevo? Thorvald. Eso podemos ajustarlo. Bien, creo que el ajuste debería ser de unos $30. ¿Es lo que dice tu lápiz? Y de la mano de obra, os agradezco mucho el tiempo que le habéis dedicado a esto, pero debo haceros una pregunta ya que sois gemelos. ¿Qué parte del trabajo ha sido pelea? Si tuviera que juzgar solamente por la escena que he presenciado hoy, diría que hay que quitar un 20% de la mano de obra. ¿Algo más, señor? Bueno, yo no soy de por aquí, pero en mi pueblo diría que eso es mucho dinero por una lata de aceite normalito de Iowa. Le regalamos el aceite. Es una oferta muy generosa y se lo agradezco. ¿Cuánto se debe? 180 justos. Hecho. Gracias a vosotros, muchachos, podré salir de nuevo a la carretera. He cruzado con ella todo Iowa y espero que aguante hasta llegar a Wisconsin. Mi hermano vive allí. Hace 10 años que no le veo. Nadie conoce mejor tu vida que un hermano que tenga casi tu misma edad. Él sabe quién eres y que eres mejor que nadie en el mundo. Mi hermano y yo nos dijimos cosas imperdonables la última vez que nos vimos, pero intento dejar eso atrás y olvidarlo. Con este duro viaje estoy tragándome mi orgullo. Espero que no sea demasiado tarde. ¡Lyle! ¿Lyle? David Lynch dirigió en el 99 esta maravillosa película, una historia verdadera, basada en un hecho real. En ella, Alvin Straight, al enterarse de que su hermano acaba de tener una angina de pecho, es decir, un infarto, y antes de que muera, decide ir a visitarlo del único modo que es capaz, dada su vejez y su estado de salud. Es decir, decide ir a visitarlo conduciendo su viejo cortacésped. Siéntate, Alvin. Son dos hermanos que llevan 15 años sin verse y sin hablar. Y que han aprendido que el rencor no sirve de nada. ¿Hasta aquí para verme? Así es, Lyle. Zapatillas. Pronto habré acabado. ¡Basta de barrotes! ¡Basta de celdas! ¡Basta de esta vida enjaulada! Matt. Hermana Helen. Voy a morir. Conoces la verdad. La verdad te ha liberado al fin. Dios sabe la verdad sobre mí. Voy a un lugar mejor. No me preocupa nada. No. ¿Está bien? Sí. Estoy bien. Cristo está aquí. No estoy preocupado. Muy bien. Lo último que veas en este mundo te inspire paz. Así que mírame cuando llegue el final. Mírame. Verás el amor en mi rostro. Sí, señora. Es la hora, pónsele. ¿La hermana Helen puede tocarme? Sí, puede. Reo hacia la muerte. Nos vamos a Francia y nos dejamos deleitar por Francis Cabrel, a la guitarra y a la voz. Mientras sueño, uno de los mejores de su carrera, lo escuchamos en vinilo. El cielo va enredándose en mi voz, negra playa, negro sol, negro mar muerto a mis pies. La bruma juguetea junto a mí, esta noche no hay luna aquí y sé que no podré dormir. Tal vez encontraría una mujer si mi voz fuera a caer en las rocas o en el mar. Maldito viento, soplas sin piedad y me castigas a esperar un imposible amor quizás. Mientras sueño del absurdo más inmenso al más pequeño, pero el día no me entiende y se me va. Junto a mí el mar se calla, es árbitro de mi batalla, cuántas mujeres en mi haber. Mil faldas, mil cabellos, mil abrazos, el amor hecho pedazos, es triste pero es mi verdad. Mientras sueño el absurdo más inmenso al más pequeño, pero el día no me entiende y se me va. El mar se siente triste y yo con él, y presiento que también ella está triste sin mí. Que pronto mis palabras se hacen brasas que se ahogan en el lago y son cenizas al final. Mientras sueño del absurdo más inmenso al más pequeño, pero el día no me entiende y se me va. Te dedico, amor, un trozo de mi sueño, pero sé que no está. Centrifúgate con Radio Almaina. ¿Almaina? Radio Almaina. Triste de pedir, pero más triste es que desaparezca la única radio libre de Granada. Te contamos cómo apoyarnos en la web radioalmaina.org. Si profano con mi indigna mano este sagrado santuario, pecado de amor será. Mis labios, peregrinos ruborizados, quisieran hacer penitencia con un dulce beso. Buen peregrino, no riñas tanto a tu mano, que demuestra un gran fervor a esto. Pues hasta las manos de los santos tocan a las de los peregrinos. Y el tocar palma con palma es el beso del palmero. ¿No tienen labios los santos y los piadosos palmeros? Sí, peregrino. Labios para usar en la oración. Entonces, querida santa, deja que los labios hagan como las manos. No conviertas fe en desesperación. Los santos no se mueven cuando acceden a las súplicas. Entonces quieta mientras recojo el efecto de mi oración. ¡Ley! ¡Oh! Así quedan mis labios limpios de pecado por los tuyos. Entonces mis labios tienen ahora el pecado. ¿Pecado de mis labios? Me reprochas con dulzura. Devuélveme mi pecado. Besas como un maestro. ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Julieta! Señora, tu madre desea decirte una palabra. Ven, vamos. Es un Montesco, el hijo único de vuestro gran enemigo. 1996, Baz Luhrmann, el director australiano, nos trajo Romeo y Julieta, su particular versión, una maravilla de película, con una banda sonora a la altura. Escuchamos Des Ry con I'm Kissing You. Des Ry nació en el 68, tiene 49 años. Nació en Londres. Conozco ese lugar. Pues tomé un café allí. ¿Te sentaste junto a la puerta o cerca de la fachada de la iglesia? Estaba cerca de la iglesia. Sí. Lo recuerdo. Una vez me senté allí. Sí, me senté allí. Era un día como hoy, hacía mucho calor y había ido de compras. Tenía muchos paquetes a mis pies. Tenía que cambiarlos continuamente de sitio. Yo creo que... Ahí llega Johnny Hartman con It Was Almost Like a Song. Johnny Hartman nació en Luisiana en el 23 y falleció en Nueva York en el 83 con 60 años. Vayámonos a Italia. Haces que olvide lo que te contaba. Once in every life, someone comes along, and you came to me. It was almost like a song. You were in my arms, just where you belong. We were so in love. It was almost like a song.

1986, Queen unió sus fuerzas al compositor Michael Kamen para dar la banda sonora de la primera película de Highlander, Los Inmortales. Aquí escuchamos a un Freddie Mercury en plena forma. Freddie Mercury nació en Tanzania en el 46, falleció en el 91 con 45 años, en Londres. That love would hurt so much. Ooh, yes, it hurts. And pain is so close to pleasure. Día cogiste muy pocos tomates y yo estoy muy orgulloso de ellos. Aquí tienes más. Y te he traído esto. Son las flores silvestres que hay desde mi casa hasta la tuya. Son para ti. Gracias. ¿Qué estás haciendo? No es nada. Nada. Mira esto. Vaya, es un trabajo estupendo, fíjate. Es preciosa. ¿Quieres dar un paseo? Claro. Tengo que decirte que tus hijos son estupendos. Sí, son estupendos. Pero tú eso no puedes saberlo, George, porque no les conoces a ellos, ni tampoco a mí. Bueno, intento conocerte mejor. Ya lo sé. Y yo quiero que mi vida siga siendo sencilla, incluso predecible. Por eso me mudé aquí. No me gustan las sorpresas y no me gustan las complicaciones. ¿Qué te pasó, Lace? Oh, perdona, no es asunto mío. No importa. Oh, lo siento mucho. Déjame que te pregunte algo, George. Cuando un hombre se presenta con una cesta llena de tomates, ¿qué pretende? ¿Una cena? No. Solo una esperanza. I can hear a heartbeat from a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that is where I belong, and I'm running through her like a river song. She gives me love, crazy love. She gives me love, crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down, and I'm calling to her when the sun goes down. Acercándose el momento de la despedida por hoy. El viaje por la isla despierta está llegando a su fin. Ojalá lo hayas disfrutado tanto como yo. Tenemos una cita la próxima semana. O si no quieres esperar, tienes otros recursos. La redifusión, en la madrugada del viernes al sábado, a las 2. O a través de radioalmaina.org. Allí encontrarás los podcasts o podrás incluso escucharlo online. Radio Almaina es una radio libre, sin subvenciones y sin publicidad. No te vayas, quédate aquí en nuestra compañía, en Radio Almaina, en el 88.5, en Granada. Esto ha sido La Isla Despierta, episodio 3. Ojalá te encuentres ahora un poco mejor que al principio del programa. Un abrazo fuerte y hasta pronto. Es un joven muy extraño.